que te amo tanto, guachita. ¡Bueno! Barrio, para Durán. Para Durán, que es un sentimiento todo el país. Me quieres a tu modo sin entrega, sin los afectos que de ti percibo. Y a veces me parece que quisieras alejarte de mí y no estar contigo. Amas mi voz, mi arte, mis canciones, pero eso nada más, tan solo eso. Y no siente las ardientes emociones cuando te acaricio con mis besos. Sí, pero no, no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Porque tu amor me hiere. Me hiere. Sí, pero no, no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Porque tu amor me hiere, me hiere, me lastima. Tucumán, Lomas, Once. Bueno, Núñez, Orrego, presente. Sí, pero no. Me quieres, sí, pero ¿de qué manera? Te juro de amor, no lo comprendo. Amar es entregar la vida entera a quien de veras se le está queriendo. Me quieres, sí, pero ¿hasta dónde? Que te da tu amor, quería besarse a rebel. Y que a mi corazón no corresponde, porque a mis besos lo apagas con nieve. ¡Vamos todos! Sí, pero no, no. Que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Porque tu amor me hiere, me hiere. Sí, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Porque tu amor. San Cristóbal, la barra de San Cristóbal, ahí está aquí. Vamos. Sí, pero no, no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Porque tu amor me hiere. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Porque tu amor. ¡Saltando! No sé por qué me engañaste y te fuiste con él. No sé por qué, mujer, sin mi vida a ti te entregué. Qué hermoso amor que en el pasado vivimos los dos. Todo se terminó, vete para allá. Y duro el pelo. Vamos, aventurera, maliciosa, traicionera, engañadora, mentirosa, sí que yo qué. Todo el tiempo hiciste daño al cariño que te daba sin razones. No pensé mal, te amé de verdad. Aventurera, maliciosa, traicionera, engañadora, mentirosa, sin cariño y mala mujer. Fue muy bueno tu teatro, me engañaste como un niño sin razones, pero pagarás. Algún día, mujer de tu mamá, vas a tener igual a ti. Mala, mala, mala, mala mujer, mala, mala, sin corazón, no merece nada del amor. Corazón, vete para allá. Y vete de mi lado, aventurera, traicionera, engañadora, mentirosa, mala mujer. Almagro, Alberti, Loma 2x4, la chica de Tucumán, la chica de Almagro, Núñez, arriba las palmeras. Traicionera, engañadora, mentirosa, sí, cariño, y mala mujer. Todo el tiempo hiciste daño al cariño que te lanza sin razones. No pensé más, llame de verdad. Aventurera, maliciosa, traicionera, engañadora, mentirosa, sí, cariño, y mala mujer. Fue muy bueno tu teatro, me engañaste como un niño sin razones, pero pagarás. Mujer, tú me amas, te digo a ti. Mala, mala, mala, mala mujer. Mala, mala, sin corazón. No merece nada del amor. Ahora, mala, mala, mala, mala mujer. Mala, mala, sin corazón. Vete a bailar. Yo te doy todo. Y vete. Aventurera, traicionera, engañadora. ¡Hola! ¿Están cansados? ¡Oh!